Hola, muy buenas tardes, bienvenidas una semana más. Después de unos parones de fallas y lluvias y movidas, estamos de vuelta en directo desde Radio Malva por el 104.9 de la FM y reponemos los domingos y también estamos en la parrilla de Radio Almaina de Granada y Radio Topo de Zaragoza. Hoy es uno de esos grandes díscolas, hay algunos mejores y peores y bueno, porque nos cogió un pulso luego de la semana pasada que no hubo y hoy tenemos el inmenso placer de tener con nosotros a Rafa Maestre, autor del libro Voces Libres, historia oral del movimiento libertario español. Hola Rafa, buenas tardes. Hola, buenas tardes, salud. Muchas gracias. Bueno, y Alfonso también, que se ha currado también. Buenas tardes. Muchas gracias. Y bueno, pues no pudimos ir, nos hubiese gustado ir a la presentación que hiciste ahí en el centro de Valencia, pero justo ese día, no sé qué nos pasa. Fue horrible, ¿no? Mucha gente no pudo asistir, como había que hacer una prescripción, pues a 47 personas, si no recuerdo mal, y llegaron una veintena de personas, 20 héroes que soportaron la lluvia y pudieron acercarse. La podéis ver en YouTube, está subida, la vimos y la verdad que estuvo muy bien, no lo perdimos, valía la pena el esfuerzo, lo que fue, y bueno, y muchas gracias por estar aquí, ya que no pudimos. Pero una cosa allí muy buena, Luis, el vídeo que recomendamos ver, que es sí, que es menos de una hora, y se ve con mucho, lo hicisteis breve, es decir, sí, que se agradece. No había que leccionar a nadie, no había que soltar un largo discurso, sino era, digamos, entre amigos, a presentar el libro, que lo conozca, hiciera la gente, dar algunas pinceladas de esos testimonios de los compañeros, esas voces libres, y la verdad fue un acto bonito. Sí, sí, muy agradable, muy llevadero. Pero bueno, para poner a los oyentes un poco, ¿quién es Antonio Maestre? Rafael Maestre. Perdón, decía, otro. Antonio es el periodista que otro. Se ha hecho muy famoso. Otro, se ha hecho muy famoso. Rafa es un poco menos famoso, pero también muy conocido aquí en Valencia, por lo menos, Rafa. Es documentalista, investigador, miembro fundador del Seminario de Fuentes Orales del Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad de Valencia, con el que se relaciona este libro que habéis sacado, que es un poco la culminación de un trabajo, digamos, sí, sí, ¿no? Por lo menos ahora entraremos a hablar, dedicaremos toda la hora a este libro. Ha comisariado también exposiciones, España Libre, homenaje a la obra cultural del movimiento obrero, que ha sido itinerante. Sus líneas de investigación abarcan las fuentes orales, el movimiento libertario español y el exilio libertario en Francia, publicando en diversas monografías y revistas especializadas. Queda bastante académico, Rafa. Sí. ¿Qué vamos a hacerle? ¿Qué le vamos a hacer? Aunque trabajo fuera de la academia, claro, tienes que asistir a congresos, seminarios, etcétera, y aprovechas para presentar comunicaciones y demás, pero bueno. Que es importante además publicar, ¿no? Ya que las sí, sobre todo que... porque yo lo dije el otro día en la presentación, o sea, cuando nosotros asistíamos a congresos internacionales de historia, nos dábamos cuenta que sobre el movimiento libertario apenas se hablaba. Y si se hablaba era poco y mal. Entonces decidimos nosotros pues hacer nuestra aportación, y por eso asistíamos a todos los congresos que podíamos para poner de relieve que los libertarios existieron e hicieron cosas importantes. Y ahí es que os ibais, porque aparte eras trabajo de campo con la grabadora. Sí, sí, claro. Sí, sí, la verdad es que fue una época bonita, bonita. Sí, fuimos siempre cargados con muchas cosas. No, yo recuerdo una vez que fui a... Claro, cuando visitabas ese viejo militante o esa vieja militanta, lo que ocurría es que, además de su persona, tenía su biblioteca y sus papeles, sus fotos, sus documentos. Entonces íbamos cargados con un escáner, no de nuestros portátiles que hay ahora, sino aquellos que se había que enchufarlo y tal. Pero bueno, un escáner, una grabadora y grabadora también. Sí, era de aquellas, ¿no? Eran aquellas de cassette y tal, que bueno, sí, era un poco incómodo, pero muy satisfactorio, porque es que recibías mucho de esas personas. Y gracias a ese esfuerzo tomado entonces, ¿no? Se acaba en un libro mucho tiempo después, ¿no? Sí, es que el libro es la culminación de un proceso largo en el tiempo, en el que han intervenido muchas personas, ¿no? Y entonces, bueno, claro, Pues eso, si quieres que os haga brevemente una historia. Sí, cuenta qué es Voces Libres, Rafa, quien sí, no sepa. Voces Libres recoge el trabajo realizado durante muchos años, básicamente sobre los años 90. Al inicio de esa década creamos un grupo de historia oral en la Fundación Salvador Seguí de Valencia y nos dedicamos a entrevistar a todos los compañeros y compañeras que pasaban por la local. A partir de ahí vamos creando pues eso, un fondo que constituye el inicio del archivo de la memoria que llamamos de la Fundación Salvador Seguí. Luego pudimos conseguir en entrevistas de otros investigadores que donaban sus cintas en cassette, una copia de sus cintas en cassette, y poco a poco aquello fue creciendo. También poco a poco conseguimos digitalizarlo, con ayudas del Ministerio de la Presidencia, en la época de Zapatero y tal, que la verdad fue muy generoso en ese sentido. Y luego conseguimos hicimos un convenio de colaboración con la Universidad de Valencia, por el cual donamos una copia de esas grabaciones al Departamento de Historia Contemporánea. ¿Qué hizo el departamento? Tiempo después consiguió, a su vez, ayudas de la Generalitat Valenciana y de la Universidad Jaume I de Castelló y consiguió dinero para hacer las transcripciones. Y es lo que yo he hecho. He utilizado esas transcripciones, que, claro, fueron muchas las entrevistas, y entonces ocuparon esas transcripciones 7 gruesos volúmenes de unas 600 páginas cada uno. Total, 4.200 páginas, y editaron un catálogo que facilita mucho la consulta de esos 7 volúmenes, claro. Ese material, tanto el catálogo, las transcripciones, como las cintas, las grabaciones, los CDs, están en el Departamento de Historia Contemporánea y son de uso público, se pueden utilizar sin más problemas. Ah, pues los utilizaremos. Yo a veces he buscado cosillas por ahí, pero claro, hay que ir a sitios así. Y... hay un problema, y es que las transcripciones, está mal decirlo, son un poco deficientes, por no decir una palabra más. Claro, ¿qué ocurre? Lo ideal es que cuando tú haces una entrevista, tú mismo seas la persona que la transcribe. ¿Por qué? Pues porque recuerdas a esa persona, su rostro, sus voces, su voz, sus gestos, todo. Y sobre todo sus palabras. Entonces, claro, no todas las personas tenemos una dicción clara, en plan rapsoda y tal. Entonces, claro, hay veces, ten en cuenta que eran personas mayores, con dentadura postiza. Todo eso dificulta la dicción. Entonces, claro, si tú no las transcribes, si se las das pasar a otra persona, y sobre todo si se las das a una máquina, que ahora sí que hay programas que transcriben y tal, pueden haber muchos errores, y es lo que he observado. Cuando yo leía esas transcripciones, digo, me llevaba las manos a la cabeza. Claro, ¿cuál ha sido mi primera tarea? Corregir las transcripciones. Y una vez transcritas, pues las he trabajado. ¿En qué sentido? Yo he seleccionado aquellas frases, aquellos momentos que me han parecido más significativos y que a mí más me han llegado. Entonces, con todo eso, he ido ordenándolo con arreglo a tres grandes capítulos que tiene el libro. El primero está dedicado a las organizaciones, las clásicas organizaciones, CNT, FAIF, Juventudes y Mujeres Libres. El segundo habla de alguna de las claves de la cultura libertaria, pues autogestión, libre pensamiento, naturismo, sexualidad, etc. Y el último gran capítulo está dedicado a otros temas que surgieron durante la entrevista. Pues la República, la Guerra Civil, el exilio, la transición, etcétera. Sí, claro. Perdón. Creo que sí que es importante lo que dices, porque hasta los silencios cobran sentido, ¿no? En esas entrevistas. Naturalmente. Entonces, si es otro, ese silencio no, tú ya lo has sentido. Lo que hay grabado es como un recuerdo de lo que viviste, pero sí es importante que la persona que lo haga sea la que transcriba. Si no es que se pierde mucho. Pero claro, no siempre se puede hacer así. Si tienes el tiempo tasado, ¿qué hace? Pues yo prefería, o nosotros preferíamos, entrevistar que transcribir. ¿Por qué? Pues porque el abuelito o abuelita pues eran mayores y no sabía si al siguiente día que ibas a entrevistarlo pues estaba con vida. Se trata, Rafa, de un proyecto pionero a nivel nacional, ¿no? Vamos a ver, tampoco hay que presumir. Bueno, pionero, quiero decir. Alguien tiene que dedicarse, porque no has hablado de fechas, pero yo, que sí que he visto el vídeo y he visto las fechas, empezáis a trabajar en el 90 y pocos. Sí, sí, al inicio de los 90. Porque en el 93, cuando ya... O sea, una vez que empezamos a hacer entrevistas, en el inicio, 90, 91, 92... Y a la vista de que en los congresos internacionales pues pasaban de nosotros, lo que hicimos fue hacer nuestro propio congreso. Montamos un coloquio que llamamos Coloquio de Béziers, una población al sur de Francia, y allí convocamos a los militantes que aún vivían allí, exiliados. Nos juntamos una veintena de personas y durante tres días estuvimos haciendo las entrevistas. Y además hicimos también lo típico de un congreso, o sea, presentaron sus ponencias, sus comunicaciones, etcétera, y eso lo publicamos en un par de folletos. Entonces estamos hablando de los años 90, claro. Uh-huh. Pioneros, yo creo que proyectos, quizás sí, proyectos de fuentes orales, había un colectivo, bueno, yo se llama universitario, que se llama Seminario de Fuentes Orales de la Universidad Complutense de Madrid. Y también yo creo que empezarían por esos años. Pero bueno, sí, nos podemos considerar entre los pioneros que empezamos a hacer entrevistas. En el ámbito del anarquismo hay un libro que citáis en sí, el vídeo. Sí, porque es un referente. De Paul Labridge, ¿no? Sí, Voces Anarquistas, ¿no? Historia oral del movimiento anarquista americano, norteamericano. Y eso sirve de referente para emprender vuestra faena, claro. Sí, o sea, sobre todo, digamos, realmente no se parece mucho, pero sí que fue un referente porque pensé, vamos, si lo han podido hacer allí, ¿por qué nosotros no lo vamos a hacer? La única diferencia es que Paul Albrecht, en principio, parece que él ha hecho todas las entrevistas. En este caso no es así, o sea, yo he hecho muchas, pero he conseguido... También, como he dicho antes, que los investigadores nos cedían sus entrevistas y entonces también se han transcrito ahí. Sí, la verdad es que el libro de Paul Albrecht a mí me ha ayudado, sí. Sí. Y una gran labor, porque es que era en aquellos tiempos que o sea, que ¿quién se iba a acordar de eso? Y gracias a eso es como un rescate. Habéis rescatado algo que ya es muchísimo más difícil. Ya apenas quedan abuelillos, ¿no? Sí, no. Y ahora sí queda alguno, ya ha perdido el Oremus, desgraciadamente. Nos pasa lo siguiente. En este libro, bueno, los que quedan, o las únicas personas que quedan de estas entrevistas son dos mujeres. Una que ve Aurora Tejerina, que vive en París, y Charo Navarro, que vive en Chirivella. Periódicamente yo le llamo por teléfono a la de París y tal, le pregunto cómo está. Primero, claro, se ha quedado sorda, y aquello es una cosa, yo que tengo poca voz y tal, me siento más ridículo gritándole al teléfono y tal. Entonces es una relación, al final, ah, Rafa de Valencia, cariño, no sé, o sea, es muy cariñoso y tal, cuando consigo hacerme entender. Pero claro, estar gritando un teléfono no es la mejor relación que puedes tener con alguien. Entonces sí, le llamo pues por cariñito, porque quiero ver cómo está, quiero que sepa que aún hay alguien que se acuerda de ella, etcétera, ¿no? Y además ella lo agradece mucho, además siempre dice unas frases lapidarias tremendas que yo siempre estoy apuntándolas para que el día que desgraciadamente esta mujer muera, pues yo le haré una bonita, bueno, bonita, le haré una necrológica y tal, un in memoriam, pues hablando de ella, ¿no? Entonces, y además ella está muy contenta porque aún, pese a sus 90 y años, aún está activa, aún hace cosas. Ella vive con su hija, Rosina, aunque es más joven, está peor físicamente que ella. Entonces la cuida, es la madre de la hija, etc. Entonces, aún de cuando en cuando, allí en Francia, la verdad es que el momento de recuperación de la memoria histórica en Francia está mucho más adelantada, que aquí no nos engañemos, que allí a los exiliados españoles aún se les considera. Y entonces van a compañeros allí franceses a entrevistarla y aprovechar la mínima para hablar de su padre, porque era Laureina, es un nombre complejo, bueno, Tejerina. que fue, tuvo su propia columna, tuvo su propia columna durante la guerra y tal, allí en León. Ella mantiene la memoria de su padre más que la de ella. Ella tuvo una labor importante, pero era muy niña cuando empieza la guerra. Y además, como ella vivía en León, pues rápidamente León cayó en manos de los fascistas. Y entonces, pero es un testimonio precioso porque cuenta cómo era la escuela que ella tuvo que padecer, la escuela fascista. Y luego además cuenta que su padre lo tuvieron escondido en casa como topo. Vivió 3 años allí escondido. Ella llevaba mucho cuidado, tal, de claro, no decir nada en ningún sitio. E incluso tuvo la desgracia de morir su padre allí. Y lo enterraron en el jardín. Entonces comentaba la tristeza que era que ni su madre ni ella podían manifestar el dolor que sentían. No pudieron pasar el duelo, o sea, hicieron un duelo muy raro. Fue terrible. Bueno, me estoy yendo. Entonces, claro, esa persona, pienso que es una persona muy válida, pero ya ha perdido, ya es muy difícil de hablar con ella. La otra que quería hablar, la otra que vive aquí en Valencia, la de Chiribella, Charo, pues le quise regalar naturalmente el libro, porque en el libro, ella forma parte de este libro, está su testimonio. Entonces quedamos un día, nos vimos, le di el libro y tal. Y mi compañera aprovechó para hacer una entrevista. Y yo le dije, acuérdate de contar lo que de tu padre. Ella es de madrileña. Cuando detienen a tu padre en tu casa, lo que cómo conseguiste la pistola y pasársela a no sé quién y tal. Sí, sí, sí. Pues cuando le pusimos el micro, fue incapaz de contar eso. No se acordaba. Claro, sabíamos. ¿Tu padre que era, tenía ideas políticas? No, no, mi padre era CNT. Su padre lo meten en la cárcel, los compañeros le pasaban dinero para que pudiera pagarse la escuela, los estudios. O sea, tuvo la solidaridad de la época, la solidaridad necesaria para poder enfrentarse al monstruo este del fascismo, ¿no? Bueno. Pero fue imposible. Y no tiene, y era más jovencita, entonces no tiene unos 90, 87, pero ya ha perdido la memoria. Ya no se puede, es que ya no se puede. Estabais en el momento justo para rescatar algo importantísimo, ¿no? Y luego, otra una cosa que me parece muy importante también es la experiencia vital, ¿no? Que habéis llevado con eso. La parte humana, Rafa, eso que estabas contando, que no solo es un... No hay un interés, digamos, del científico. Yo lo dije el otro día, o sea, yo al principio un abuelito, un viejo militante era, pues, era un objeto de estudio. Una mierda que es un objeto de estudio. No, pero es que ahora, se abordan las entrevistas así. Uh-huh. Tú vas a esa persona porque te puede decir algo. Naturalmente que te puede decir algo, pero es más que una fuente primaria. Es una persona. Y como tal, la tienes una que respetar, considerar, etcétera. El que te está contando su vida, sus secretos. Sí. Claro, o sea, no sé, tú le cuentas a cualquier persona tu vida, no. Para poder empezar a desnudarte, necesitas muchas cosas, pero como mínimo una empatía, un respeto, necesitas también unas condiciones. Creo que eso se sale del periodismo, es una cosa vital. Claro que se sale, De vida, y que solamente el buscar ese acercamiento te descubre esas cosas, pero se descubren por el acercamiento, no porque vayas ahí a ver qué le saco, a ver qué información, a ver qué ocurrió, ¿no? Y más porque normalmente el periodista va por el dato concreto. Uh-huh. ¿Qué pasó aquel día? La fecha, las personas que estaban allí, pues muchas personas de estas no se acuerdan del dato preciso, si fue, claro, todo el mundo se acuerda del 14 de abril, naturalmente. Tampoco la gente ha olvidado el 18 de julio, no, el 19 de julio, porque los anarquistas no hablan del 18, hablan del 19. ¿Por qué? Porque el 19 es cuando se empieza a construir la revolución. En fin. Sí, a mí hay una cosa que viendo el magnífico documental este de Sueños Colectivos, que lo repetían varios, y era como los que habían vivido eso ya no podían volver a entrar en el redil, ya les cambiaba la vida ¿no? Creo que sí, que no sé si has encontrado mucho eso, ¿no? Gente que independientemente de sus ideas, su vida ya pasó a ser diferente por esa experiencia que tuvieron. Claro, a ver, eso no es mío, quiero decir, mío, no es de las entrevistas, lo cogí de un, bueno, de algo que leí. Lo quise citar, pero era imposible porque no decía el nombre de la persona que lo dijo. Y venía a decir, un militante dijo que la vida de una persona no son los años que uno ha vivido, sino los momentos intensos, ¿no? Y entonces ese militante decía, para mí lo más importante de mi vida fueron los tres segundos que cuando empezó el 19 de julio. O sea, la noche del 19 de julio para mí es algo que me ha marcado para siempre. Y a partir de ese momento ya no he sido la misma persona. O sea, por la intensidad que uno puede vivir las situaciones, ¿no? Los momentos. Y es algo que se repite, lo tenemos hablado Luis y yo aquí varias veces, algo que se repite tanto en las películas como en los... como eso que se conoce como la idea, ¿no? Que se utiliza en los ámbitos anarquistas, el mundo sabe a qué se refiere, cambia la vida de la gente. Claro, quiero decir. A partir de hay una responsabilidad individual que les lleva por un determinado camino. O sea, ya nada va a ser igual, pase, aunque venga el desastre más absoluto, como vino. Sí, eso está claro, sí. Y además he visto que en general han envejecido bien. Quiero decir que estos militantes han mantenido, a pesar de lo mal que lo han pasado, francamente, no solo los que se quedaron en España, ¿no? El exilio interior como el exilio de fuera. Yo cuando he ido a visitarlos veo que viven de una forma muy modesta, muy modesta. Unas casas pues sencillas, de gente trabajadora y tal. En cambio los hijos, o sea, claro, le han dado educación a los hijos, pero los hijos sí que viven de otra manera. Ya, claro, es otra generación y tal, y viven con más lujos, digamos, más comodidades, ¿no? Pero sí que mantienen el ideal y sobre todo, digamos, están muy preocupados, o estaban, porque claro, ahora ya no, estaban muy preocupados por cómo iba la organización. La primera pregunta cuando ibas a visitarlos era, ¿cómo está la organización? Se interesaba, ¿cómo está? Tú les contabas aquello y tal, y además siempre empeñaban en darte dinero para pagarte el viaje de vuelta a España y tal. Desde luego te alojaban en sus casas, te daban de comer, te abrían su corazón, no solo su espacio físico, vital de la casa, sino se abrían totalmente. Entonces, lo que decía del objeto de estudio, al principio iban, los entrevistaba y tal, y luego a mí lo que ya, las visitas posteriores que les he hecho, ha sido a disfrutar de su compañía. Yo ya no he vuelto a entrevistarlos. Sí, hablar con ellos, me contaban cosas, a lo mejor tomaba alguna nota y tal. Y sobre todo, digamos, iba también porque a utilizar su biblioteca, sus papeles para hacer alguna investigación, o también para incluso hacer proyectos, mantener algún proyecto con ellos. Yo recuerdo un proyecto muy bonito que fue con Sara Berenguer, que es de Mujeres Libres, de Barcelona, etcétera, que ella hizo, bueno, Lola Iturbe, una amiga suya, catalana y tal, hizo un libro recopilando las historias de vida de muchas mujeres. Pero claro, ese libro lo hizo en los años 60, no lo editó en España, lo editó Editores Mexicanos Unidos. Entonces yo le dije, está ese libro, recoge mujeres del siglo pasado, habría que hablar de las mujeres de este siglo, ¿no? Y al principio me dijo, vale, pero ahora no, estoy con otras cosas y tal. Pero luego poco a poco me dijo, sí, vamos a hacerlo. Entonces hizo un libro, que no me acuerdo el título, bueno, hizo un libro hablando ya de mujeres más actuales. Y se nos ocurrió que podíamos hacer un calendario. Entonces hicimos un calendario que se llamaba Vidas de Mujer. Y entonces cada día del año estaba dedicado a una mujer que había nacido ese día, había muerto, o había editado un libro, lo que fuera. Entonces entre ella cogía y iba buscando en sus enciclopedias, más su memoria, más no sé qué. Yo recurría a los periódicos y al final hicimos una cosa pues muy bonita. Y eso lo mantuvimos durante 3 años. Tenía carácter bianual. Hicimos el 2004 y 2006. Hicimos ese calendario. Quiero decirte que yo luego ya la relación que he mantenido con estas personas es otro tipo de relación. Ya no dejaban de ser eso, el objeto de estudio famoso, y eran amigas, y además a mí lo que me llenaba que me aceptara como, no solo como compañero, o sea, de ideales y del sindicato, sino que me aceptaran como persona. Yo recuerdo, bueno, perdón. Me paro. No. Sigue. Hay que respirar. A la audiencia no hay que torturarla con tantas palabras. No, son muy bonitas, la verdad. Sí, yo recuerdo, por ejemplo, cuando todos los años en Béziers, en el jardín de su casa, pues había una reunión anual en verano de las agrupaciones confederales de la CNT en Francia. Y venían compañeros pues de los más cercanos, pues de Marsella, de París, de Toulouse, Perpiñán, etc. Y a mí me invitaban a ir, pues yo también iba y tal, representando a España, para que me preguntaran cosas de España. Y veía que entre ellos se besaban. No por la costumbre francesa de besarse y tal, sino pues se besaban. Y a mí me daban la mano. Tal. Hasta que llegó un momento que me besaron a mí también. Para mí aquello fue, digamos, me habían aceptado en aquel colectivo. Es que en realidad estaba pensando, si me lo contabas, que ha habido una brecha, ¿no? Todo eso que el franquismo se encargó de apagar y de separar toda esa información y precisamente la historia oral llena ese hueco, o sea, nos permite poder saber que esas personas, y como tú bien cuentas, al acercarte a ellos, el compartir con esas personas proyectos, tiempo, lo que sea, eso no se nos ha negado. Entonces, por eso quizá está a la izquierda así o están las cosas así, porque es que los referentes los hemos tenido que buscar en los libros. Y en los libros pues están las ideas y un montón de cosas, pero las experiencias vitales, eso es lo que marca y creo que un trabajo muy importante ese que hiciste. No, yo he aprendido más historia leyendo libros que... O sea, para al revés, he aprendido mucha más historia hablando con ellos que leyendo libros. Sí, el libro pues te explica la fecha, no sé qué, no sé cuánto, tal. Pero es impagable lo que te dan estos compañeros y compañeras. Por cierto, yo creo que Cristina está esperando una llamada de teléfono. Ah, sí. Y lo digo por la cuestión de que ya las 7... Mientras vamos conectando con Cristina, hemos hecho un pequeño montaje con las historias para que sepan los oyentes de que cuál es el contenido del libro, unas historias que leyó el mismo Rafa en la presentación del lunes pasado, ¿no? Ya hace 15 días. Sí, el día 7. El día 7. Esta es un ejemplo, son 5 minutitos. Entré en las juventudes libertarias porque mis hermanos también lo eran. Yo era la más jovencita. Como mis hermanos iban allí, todas las noches nos reuníamos y a las 12 nos íbamos a dormir. Estábamos allí hablando de la excursión que habíamos hecho el domingo y de la que teníamos que hacer el otro domingo. Y allí había una escuela y nos sentábamos y hablábamos y nos reíamos y lo pasábamos tan bien. Todo eran risas y alegrías. Nosotros estábamos en la casa, en nuestros hogares, nuestros trabajos, nuestras escuelas, en el sindicato y en la naturaleza. Todos los domingos de excursión íbamos andando hasta el Saler. Yo ya llevaba bikini, que entonces no se llevaba bikini, ¿eh? Yo ya lo llevaba. Yo no tendría 10 años cuando mi madre con unas amigas me puso a trabajar en la costura. Así empezó mi niñez, si quieres, porque no he tenido más que eso, trabajar muy jovencita y es lo que he tenido. Yo no he tenido ni la niñez, si quieres no era desagradable porque no te das cuenta, pero luego se puede decir que empezó la guerra enseguida y no he tenido juventud tampoco. Luego, cuando se acabó la guerra, he estado 2 años y medio en la cárcel. Te advierto que cuando volví del juicio casi estaba triste de salir, porque sabía que la calle era una cárcel peor que la de dentro. Fuera era una cárcel. Y eso no te creas que me daba ilusión de salir. Las recursas no lo comprendían. El caso es que no teníamos nada, habíamos perdido todo. Yo he tenido una vida muy difícil y yo me he casado ya tarde. Y no me quejo porque ha ido bien, pero la verdad es que mi vida ha empezado cuando me he casado, se puede decir. Cuando llegó el movimiento, aquello fue una cosa tan entusiasta, tan inesperada, que todo el pueblo se volcó a defender, no la República, a defender la libertad. Lo que necesita el ser humano es una silla para sentarse, una mesa para comer y una cocina para guisar, un techo para taparse por si llueve y basta. Nada más necesitamos. Yo estuve en la provincia un tiempo y estábamos muy mal. Estábamos en un pasillito y estábamos durmiendo cuatro y para una moverse tenía que decirle a las otras, oye, que ya no puedo más, que voy a darme la vuelta. Y luego pasar por los lados, pues tenían que pasar por encima de ti y la una te pisaba el pie y la otra te pisaba la cabeza. Era un no vivir. Me metieron en la cárcel porque el patrono mío era un tío borde. Bueno, como todos los patronos. El anarquismo es una senda por el que el que la coge, por una parte es felicidad y por otra es la amargura más grande que se puede tener. Porque entonces es cuando ves todas las injusticias, las desigualdades, la falta de humanidad, todo eso que tú llevas dentro donde confluyen un montón de cosas que deben de existir, el sentimiento de igualdad de condiciones y de derechos. El anarquismo es una senda maravillosa, pero muy escabrosa para pasarla, pero hay que cogerla. Y una vez que estás dentro no la puedes soltar. Te embriaga, te emborracha. Bueno, y todo eso es anarquismo. La mujer idealista dentro de la lucha lleva dos luchas. La lucha por el ideal y la lucha por deshacerse del yugo del hombre, del padre, el hermano, del compañero por muy idealista que fuera. O sea, que tenías que luchar en casa por tu libertad y tenías que ir a conquistarla primero en tu casa, antes de conquistarla en ninguna otra parte. Ni naciones ni banderas, rúmbala, rúmbala, rúmbala. Ni naciones ni banderas, rúmbala, rúmbala, rúmbala. Ni trapitos de colores, ay Carmela, ni trapitos de colores, ay Carmela. A la mierda el matrimonio, rúmbala, rúmbala, rúmbala. A la mierda el matrimonio, rúmbala, rúmbala, rúmbala. Que nadie es dueño de nadie, ay Carmela. Que nadie es dueño de nadie, ay Carmela, ay Carmela. Ay Carmela, que nos cubrirá de glorias, ay Carmela, ay Carmela. Las compañeras de los compañeros, que igual no eran compañeras en el sentido de pertenecer a la CNT, pero era la compañera del compañero y valían tanto como el compañero. Es un trabalenguas. Quiero decir que habrá que escribir la historia de esas compañeras, que detrás de esos compañeros de la CNT estaban sus compañeras, que eran extraordinarias. Eran tan válidas como las compañeras de Mujeres Libres, que escribían artículos y todo eso. En el fondo, todas las compañeras y compañeros eran gente extraordinaria. El ejército del Ebro, rumba la rumba la rumba la. El ejército del Ebro, rumba la rumba la rumba la. La otra noche el río cruzó, ay Carmela, ay Carmela. La otra noche el río cruzó, ay Carmela, ay Carmela. Ya las fuerzas invasoras, rumba la rumba la rumba la. Ya las fuerzas invasoras, rumba la rumba la rumba la. Buena paliza le dio, ay Carmela, ay Carmela. Buena paliza le dio, ay Carmela, ay Carmela. Pues tenemos al otro lado del teléfono móvil, así con el móvil pegado al micrófono, a Cristina. Hola, Cristina, ¿nos oyes? Hola, sí, perfectamente. Buenas tardes. Pues Cristina es la otra culpable de este libro, ¿verdad? Sí. Bueno, ejercido de editora literaria que significa que he estado al cuidado del libro. Ajá. O sea, los textos son perfectos, pero hay que darle también una forma para que se pueda también, de una forma visual, para usar redundancia, saber incluso el contenido del libro. La cubierta es muy bonita, es un diseño, lo habrá dicho Rafael Maestre, es un diseño de nuestro maquetador, Román Sánchez, y la idea fue dividir cada sección del libro por una imagen sacada de un cartel, por ejemplo, pues para lo que es la libertad, unas cadenas que se rompen, que es de un cartel todo de 1937. Cada uno de ellos tiene un motivo de los diferentes carteles, según también la temática que Rafa Maestre ha ido seleccionando de todas y cada una de las entrevistas que él ha trabajado. Nos ha costado también mucho hacerlo por la paginación y después para que tenga una forma más comprensiva hicimos también lo que es el índice onomástico y el índice toponímico. Si quieres saber qué persona hablaba de Gandía o hablaba de Paterna o ha nacido allí, pues entonces es una forma de facilitar la búsqueda de las personas que aparecen en el libro, que imagino que todo eso ha hablado Rafa como autor. No, aún no lo hemos comentado, Cristina. El papel en el libro es ese, no es más, estar al cuidado. Es un libro que tiene mucha paginación y es un tesoro del libro porque almacena información a través de la selección de textos de una forma subjetiva, es una compilación perfectamente hecha, es un estudio dirigido a todos los públicos, incluso o para que se puede también aprender a través de él lo que pensaban las diferentes personas entrevistadas sobre lo que es la libertad, lo que sufrieron en la represión, y cada un amor libre, cada uno de los apartados son muy interesantes, y si no es para todos los públicos, y que no es para, me refiero que no es para, hace falta que sea un público, entre comillas, científico, ¿no?, sino desde luego es para saber qué pasaba y qué pasó y qué opinaban y qué es lo que padecieron todas estas personas, que muchas de ellas vivieron la República y el periodo de la guerra y, claro, la posterior represión. Todo esto también es gracias a que se han preservado, ¿no?, porque se ha conseguido tener un archivo de fuentes orales para la consulta. Es una forma de hacer también difusión de la memoria que el libro nos ofrece, ¿no? Y bueno, yo creo que es útil también, es un libro de carácter social para saber todo lo que pasó en voz de los protagonistas, hombres y mujeres. También nos habrá dicho que hay biografías y hay también las fotografías de los protagonistas, ¿no? Yo cuando lo trabajé, desde luego, tuve una serie de emociones increíbles, ¿no?, por la lectura. Y bueno, nada, yo creo que con lo que poco que he contribuido y con lo mucho que habrá dicho Rafa, los oyentes tendrán una idea de la calidad que tiene este libro fantástico, con un título desde luego muy muy bonito, ¿no? Voces Libres. Nada más. Sí, lo tenemos por escucharme. Si queréis alguna pregunta o algo, yo estoy aquí. Sí, bueno, corroborar todo lo que dices, creo que lo tenemos aquí delante el libro y se nota una edición muy cuidada y también hablábamos al principio con Rafa de que a mí personalmente me apasiona todo esto, me apasiona y lo leo como aventuras, como si fuesen la historia de esas personas, me llegan al corazón. Hace un tiempo que ya que no leo novelas y cosas así, porque estas cosas me llegan mucho y en el libro se nota también que te lo pone fácil, la manera de buscar y de disfrutarlo, más allá de la consulta. Sí, es una selección de textos realmente. Yo igual, si hubieses hecho tú el libro, igual hubieses elegido otro contenido, pero bueno, nos dejamos guiar por Rafael, por la experiencia, porque además conoció a la gran mayoría de ellos, entonces ha sabido entresacar de sus palabras aquellas que transmiten nuestra historia negada, una historia que no nos han contado y que es la historia del pueblo, es la historia nuestra, ¿no? También el libro denota mucho amor, ¿eh? Amor porque él los ha conocido y para él también ha sido muy importante hacer esta forma de homenajearlos, de poner un poco de lo mucho que dieron y bueno, no sé, yo creo que por eso te he dicho antes que es consumo no solo para una minoría, sino que es un libro que se puede hacer un libro de lectura perfectamente. Sí. Bueno, algo bueno, más. Nada. Cristina, no sé si me escuchas. ¿Me escuchas o no? Es que ahora no os oigo bien, ¿eh? Sí, es que tienes claro, que solamente me oyen a mí con el micro. Pues muchísimas gracias por atendernos y por este libro, que es una maravilla. Bueno, pues me alegro que os guste, y yo pienso que se queda ya para los anales de la historia el libro que ha hecho Rafael Maestre. Sí. Está muy bien. Bueno. Pues, un saludo. Gracias por la atención, un abrazo fraterno y hasta la próxima. Sí, un abrazo. Hasta pronto, Cristina. Jutgen que no existeix cap perill d'avorrir-nos. Anem a l'altre món dolçament passejant. Que si forcem el pas, correm risc de morir-nos per una idea que no valgui l'endemà. No hi ha cosa més acre, cap cosa més cruenta, que quan ens cridi Déu vinguem a constatar. Cal defensar una idea, ens vam equivocar. Morim per les idees, d'acord, però de mort lenta. D'acord, però de mort lenta. Tots els xerraires que prediquen el martiri fan l'orni molt sovint i es queden aquí a baix. Morir per les idees, sempre hi haurà qui ho digui, fent del crit el seu lema, d'això no se n'estan. Però tot arreu se'n sap, de més d'un que rebenta els records establerts de la longevitat. Entenc que deuen dir-se en cercles reservats. Morim per les idees, d'acord, però de mort lenta. D'acord, però de mort lenta. Idees que reclamen el famós sacrifici. Les sectes més diverses en tenen un grapat. Però una qüestió s'imposa entre els màrtirs novicis. Per quina, doncs, de tantes l'hauríem d'adinyar? Totes elles s'assemblen i en això es fonamenta el savi quan escolta els tambors. Pues continuamos con Rafa Maestre, autor del libro... Estamos en el disco de Radio Malva, 4.9 de la FM, para aquellos que no lo sepáis. Y bueno, así que no lo hemos hablado, hemos ido enseguida a las emociones, uno se emociona con esto. Esto es un trabajo coral, aquí estás tú, pero ha trabajado mucha gente. Claro, claro, no, el mérito no es mío, quiero decir, el mérito es colectivo. O sea, también tuyo, Rafa. Bueno, bien. Tu parte no te la quites. Bien, pero no hemos trabajado muchas personas, o sea, esto es lo que he dicho antes, esto es la culminación de un proceso largo, largo, largo en el tiempo, claro, sí, sí. Vamos a ver, los datos técnicos del libro, técnicos, más cuantitativos. Vamos a ver, en la colección de grabaciones que tenemos de puentes orales, en esta colección hay 164 testimonios, que son los que se han transcrito, 164 testimonios. Yo he utilizado para el libro nada más que 83 testimonios, de los cuales 50 son hombres y 27 son mujeres. Quiero decir que yo he hecho este libro, pero otra persona puede hacer otro libro totalmente distinto, porque va a la fuente, va a los 164 de estos famosos y puede extraer más. La Fundación tiene más grabaciones que estas, que las que ha transcrito la universidad. Sobre todo tiene un fondo que es muy interesante, pero es mucho más duro de trabajar, que son las entrevistas colectivas, o sea, tanto de actos, conferencias y tal, como entrevistas que hay varias personas. Transcribir una entrevista de varias personas tiene tela, pero es posible, se puede hacer. yo la podría hacer, porque los he entrevistado a los tres y recuerdo sus voces, sé quién son. Pero claro, bien, quiero decirte que otra persona puede hacer otro libro porque va a utilizar, aunque es la misma persona, por ejemplo, a mí no me interesaba para nada los temas bélicos, las batallitas, no, me daba igual. Entonces yo he cogido otros temas. También hay entrevistas hechas a personas de otros partidos, hay del POM, hay una entrevista... Hay una entrevista también a otra persona que era alcalde por Izquierda Republicana, en Silla, creo que era. Hay una entrevista a un argentino magnífico que estaba en la Fora, Federación Obrera Regional Argentina, que estaba en España una temporada y que me encantó. Recuerdo cuando hablaba de... Él era tipógrafo, ¿no? Y me comentaba, digamos, la relación sensual que mantenía con la linotipia. O sea, aquello a mí me quedó. Es decir, una, ¿cómo valoras tu trabajo? Su trabajo no era una carga, no era algo pesado y tal. Su trabajo era ese diálogo que mantenía con la máquina y que a partir de ahí él hacía una revista anarquista, o sea, hacía una publicación. Bueno. Bien, como si tocase el piano, ¿no? Exacto, es como si tocara el piano, pero él lo tocaba con una linotipia aquella. Bueno, vuelvo a los datos. Rafa, en la presentación, sí. En el vídeo que vimos de la presentación, comentabas algo referente a las mujeres, ¿no? A cómo las habéis obviado en un principio, sí. O algo así, ¿queréis comentarlo? Sí, sí. Aquella presentación la dediqué a las mujeres porque, claro, en la mesa no había ninguna mujer. Y sobre todo porque me hizo mucho daño cuando yo... invité a muchísima gente, muchos colectivos a venir aquí, a que asistieran a la presentación del libro, y me envió un colectivo feminista, que no voy a decir el nombre, me dijo: no hay mujeres en la mesa, luego no voy. Y eso aún me duele, porque tenía toda la razón. Y entonces yo, un poco para compensar de alguna manera aquello, digo, ya que en la mesa no hay tal, todos los testimonios que voy a contar serán de mujeres. Eso fue la razón. Y bueno, ¿qué ha pasado con las mujeres? Pues cuando vas a entrevistarlas, vas a entrevistar al compañero notable, hay uno que se llama Narciso Poimerau, que es de Pedralba. Su padre era el tío Narciso. El tío Narciso era pues como el apóstol de la idea en aquella época, en toda la comarca aquella de Liria y compañía. Entonces... Claro, lo mataron, lo fusilaron, y su hijo siguió la tradición anarquista y se llama Narciso Germinal Poimerau. Bueno, pues este hombre, fuimos a entrevistarlo a él, era un honor poder hablar con esta persona, y al fondo de la habitación estaba su mujer. El tío Narciso hablaba tal, tal, y la otra todo el rato lo estaba puntualizando. Dice, no, eso no fue así. ¿A qué se llama? No sé qué. Entonces, claro, nosotros el foco lo dirigimos a ella, pero fuimos tan burros, no me acuerdo el nombre, pues que ella, digamos que se llama Carmen, pero ni preguntamos ni el segundo apellido, ni cuándo había nacido, ni, o sea, nos perdimos mucho de esta persona. Entonces, a la hora de, sí que a la hora de la transcripción sí que aparece, pues habla Carmen tal, la mujer, o la compañera, la mujer de Narciso, pero no sabemos nada más. Entonces, como hemos hecho pequeñas biografías de cada uno de ellos, pues para saber más, pues en este caso no. Y lo más grave fue una persona que ni le preguntamos el nombre. Y entonces, nada, aparece la compañera de García, compañera de García aparece en el libro, lo cual es muy penoso, muy penoso. Sí, luego también, Rafa, el asunto referido, a mí me interesa mucho este tipo de trabajo, bebo un poco de agua, que lleva mucho tiempo hablando. Me interesa mucho porque puede, luego veremos cómo, pero puede permitir el acceso de la gente a eso que en biblioteconomía denominamos de manera un tanto pomposa documento primario. Es decir, no necesitamos que un Rafa, en tu caso, como explicabas cuando habías hecho la selección para libros, nos seleccione el libro, sino que podemos ir a la fuente primaria, a la voz originaria, ¿no? Y eso no es posible si no estáis 20 años visitando a la gente, es una importancia capital, ¿no? Sí, no, lo he dicho antes, quiero decir que a mí me han dado más que... He recibido más que yo he dado, ya lo creo. Por eso digo, bueno, está la cinta, está la grabación. Yo, además es en audio, claro. Es que aquí en la radio nos interesan mucho los audios. Claro, como claro, puedes imaginar. El problema es que ahora estamos acostumbrados al exceso de visualidad. Todo es visual. Y francamente, tú escuchas un... Ahora, por eso digamos, tienen éxito los audiolibros, porque estás escuchando ese silencio, esa respiración, y te dice mucho. Y estás escuchando la voz, en vuestro caso, la voz originaria de esas personas, ¿no? De personas que la mayor parte de ellos, lo comentabas antes, que habían desaparecido ya, y que puede uno acceder directamente a su... Nadie me lo va a contar, me refería yo a eso. Exacto. Sino que accedo directamente. Directamente, sí, es una gran suerte poder acceder a ese material, que es impagable, vamos, eso es... Es como que plantasteis unas semillas ahí que ya se han hecho árboles, y una de las ramas es libro, y ahí están los árboles plantados. Que no hay quien los arranque, eso ya, porque esto está ahí. Y eso es... No, y además, esto es el primero, pero que seguro que habrá muchos más hijos, más árboles, más libros que aprovechando esa... Es que además tenéis muy buen título, Rafa. Os debo felicitar por el título. Y antes te lo he dicho con micrófono cerrado, por los índices que habéis hecho, que a mí como profesional de la biblioteconomía, digamos... Te interesa. Me interesa y me parece un trabajo ímprobo que mejora la calidad de la información que se ofrece, ¿no? De alguna manera, no sé, igual estamos un poco tocados por nuestra procedencia, pero... No, pero es que es necesario un índice... Sin índices, ¿qué hace? ¿Qué tipo de índices habéis hecho? ¿Un onomástico? Sí, un onomástico y otro toponímico. Toponímico, sí. O sea, que se puede saber de tal pueblo que cuando se... Joder. Claro. Ya. Sí, porque es que, claro, son 650 páginas concretamente. Si no tienes estos índices, bueno, sí puedes llegar a la persona y tal, pero es que tú en el índice, en el sumario... Tú tienes, pues eso, el capítulo, el nombre del apartado, etcétera. Y hemos puesto además ahí cuántas voces, cuántas personas hablan de ese tema. Pero claro, tú tienes, por ejemplo, testimonio de Antonio Fontanillas. Pero todos los nombres que esa persona, Antonio Fontanillas, cita en su testimonio, ¿cómo los localizas? Pues necesitas un índice. Claro. Yo lo veo claro. Para localidad. Bueno, yo lo veo claro. No te voy a convencer a ti de nada. Pero a mí sí me estás convenciendo. La ramificación, o sea, empiezas leyendo uno y al final te vas al otro, que habla de este, y le buscas por allí. El hipertexto antes de internet. Exacto. El Vive tu aventura, pues aquí Vive tu aventura. Rafa, y una cosa que se nos está yendo el tiempo, y siempre se nos queda esto en el tintero, Luis. ¿Cómo puede uno conseguir el libro? Ajá, es verdad. Pues vamos a ver. Lo distribuye la Distri de la CG. La Distri, sí, en la Avenida del CID, allí también. Bueno, buscan por internet. En internet también están ahora. La Distri, buscan la Distri, por Google, la Distri, que es la distribuidora de la CGT. 25 euros es el precio que tiene. Y es un tocho importante. Es un tocho, ¿sí? O sea, sí, no sé, el precio es razonable. Sí. El precio es precio coste casi, porque tiene pósters, tiene todo lo que nos contaba Cristina en el asunto. Bueno, pues ya sabéis qué tirada habéis hecho. ¿No habéis hecho una buena tirada o no sabéis? Vamos a ver, no he dicho que lo he editado la Fundación Salvador Seguí. La Fundación tiene tres sedes, Madrid, Barcelona y Valencia. La editorial está en Madrid. Entonces, ellos lo han editado, sí, se ha venido depósito legal, etcétera, pero ha sido financiado gracias a la ayuda económica de la CGT. Entonces, la edición ha sido escasa, se han hecho 400. Nosotros hubiéramos querido que se hubieran hecho muchos más, pero se han hecho 400. Entonces, se está distribuyendo a través de Madrid, o sea, en este caso en Valencia, que está la distri de la... Pero aún están a tiempo los oyentes en hacerse con ejemplar, que acaba de salir. Seguro. Y lo que dices del nombre, que te ha gustado el título de Voces Libres. Es muy bonito. Pues lo sacamos, es de un poema de Emilio Prados, que se llama Hay voces libres. Y entonces dice el primer verso, hay voces libres y voces con cadenas, y hay palabras que se funden al chocar contra el aire y corazones que golpean en la pared como una llama. La verdad es que no sé cuándo lo pillé, el poema este, y digo, me lo pido, Esta frase es muy, muy pues bonita. Con esas palabras preciosas nos despedimos. Muchas gracias, Rafa, por venir hasta aquí, dedicarnos tu tiempo y por el libro. Gracias a vosotros, Luis. Muchas gracias, Rafa. Y Alfonso. Hasta la semana que viene. On les retrouve en raccourci dans nos petits amours d'un jour. Toutes les joies, tous les soucis, des amours qui durent toujours. C'est la leçon de la marine et de tous nos petites chéries. On accoste vite en bec pour nos baisers le cours avec. Et les joies et les bouderies, les fâcheries, les bons retours, on les retrouve en raccourci dans nos petits amours d'un jour. On a ri, on s'est baisé sur les neneux et les nénés, dans les cheveux à plein béco, pondu comme des œufs tout chauds. Tout ce qu'on fait dans un seul chou, et comme on allonge le temps, plus trois fois dans un seul chou, content, pas content, content, y a dans la chambre une onde d'amour tendre et de goudron. Ça vous met la joie au cœur, la peine aussi, et c'est bon. On n'est pas là pour causer, mais on pense même dans l'amour. On pense que demain il fera jour et que c'est une calamité. C'est la leçon